¿Antisocial? Puede ser, che. Puede ser que sea un antisocial. Che, pero no comprendés vos esa... el pueblo necesita una distracción. Perdón. ¿El pueblo? ¿Distracción? ¿Cuánto hace que lo vienen distrayendo? Hace más de 2 años y medio que los vienen boludeando, ¿o no? Digo. ¿Y la frutillita al postre está con hacer rodar un balón? Y me van a criticar ustedes, seguramente, seguramente me van a criticar, van a saltar del otro lado. Sos un agua fiesta. No, ¿cómo te vas a poner así a criticar de esa manera? Cuando participamos activamente el último paro nacional, hubo quien esgrimió desde el gobierno nacional, desde esta actual dictocracia, la cantidad de dólares que se perdían por el paro, que se perdían de ganar, no que se perdían de perder, se perdían de ganar. Pero resulta que vos ayer a la mañana, cuando salías por alguna de las ciudades de nuestra república, como me pasó personalmente en la ciudad de Carlos Paz, te encontrabas con el 98% de los negocios cerrados. Che, loco, ¿qué pasó? ¿Decretaron un feriado nacional? ¿Un paro? ¿Qué hubo? No, un partido de fútbol. ¡Perdón! ¡Usted no es argentino! Perdón, pero mi argentinidad yo la llevo en otro lado, no en una camiseta para demostrar. A ver, nos están haciendo confundir el tema del patriotismo, de la nacionalidad, del nacionalismo, de las ideas de independencia. Nos están haciendo confundir los términos con las realidades. Nos están haciendo confundir y nos distraen. Nos distraen de lo importante, de lo que es acuciante en grandes sectores de la sociedad, que encima esos sectores también estaban haciéndose los patriotas tratando de ver un partido de fútbol. Y mi lamentable reflexión es que somos un pueblo sumamente hipócrita y que no entendemos un carajo de lo que es la patria. No entendemos un carajo lo que es la independencia. No entendemos un carajo qué es la soberanía. Todas esas cosas, vieja, viejo, no se disputan en una cancha. No, para nada. Es solamente un partido de fútbol. Una acción deportiva. Nada más que eso. A ver, los dictocráticos de este desgobierno nacional antipopular, que tampoco es nacional, es vendepatria, ¿me podrían decir hoy, por ejemplo, ayer, cuánta guita se perdieron de ganar? Yo les pregunto, ¿no? Bueno, ahora entonces volvamos a lo serio. Volvamos a lo que realmente nos preocupa, que es el vaciamiento y la destrucción de todo lo que pueda llegar a llamarse industria nacional, la destrucción del aparato reproductivo, la creación de niveles altísimos de desempleo, desocupación y el crecimiento acelerado de la miseria, del hambre, la desprotección. Y a eso hay que sumarle también la otra desprotección a las cuales vamos a estar sometidos con mucha más contundencia de lo que venían haciendo, con la destrucción de lo que quedaba, de los resabios que quedaban de los medios de comunicación del Estado, donde por supuesto había de todo. Tenías a los promacristas que trabajando en medio de comunicación se morfaron el verso de que se robaron todo y que ahora venían a solucionar la cagada que se mandaron los anteriores, que yo me cuesta muchísimo comprender a alguien que trabaje en un medio de comunicación que tenga esos pensamientos en un medio de comunicación del Estado, porque la información la tienen ahí. No son como nosotros, que tenemos que rebuscar por infinidad de espacios para poder lograr la información concreta. Y encima de todo eso, la fusión y el engrandecimiento del monopolio Clarín, Magneto y compañía, donde ahora hasta te van a, no solamente te van a imponer las ideas como lo vienen haciendo, sino te van a hacer creer que vivís en democracia cuando esto es una dictocracia, y si llegamos alguna vez a alguna próxima elección y siguen estos personajescos a cargo, de seguro te van a hacer creer que fueron las más transparentes cuando nos trampearon absolutamente todo. Y paralelamente a eso, como si no fuera poco, y como si no les da resultado el convocar a las Fuerzas Armadas para intervenir en los conflictos sociales que se van a generar, y mucho, porque todas estas corridas del dólar, todo este desbarajuste económico, toda esta ausencia de posibilidades de una vida digna, van a generar un estallido social más pronto que tarde. Ya están preparándose con los uniformados del Comando Sur, y bueno, y si no les alcanza, y bueno, ya llegaron los móviles de la ONU, los que teóricamente tendrían que intervenir en la seguridad de la próxima reunión del G20 aquí en la Argentina. ¿Qué a decir de uno de nuestros compañeros y amigos? No lo voy a dechavar ahora, por ahí capaz que los dice el próximo domingo. Hay que ver si llegamos a la reunión del G20. Él duda mucho de que lleguemos y que esto estalle mucho antes. El G20 va a ser en septiembre, falta poquito. Bueno, él dice que esto seguramente va a estallar mucho antes. Ahora, si querés colgar una bandera y ponerte una camiseta, salí a defender la patria, pero la patria en serio, no la que se disputa teóricamente en un estadio de fútbol. Tenés que salir a ponerte la camiseta y poner la bandera para disputar el partido de la dignidad, de la independencia, de la soberanía, de la libertad, en las calles, en las plazas, defendiendo nuestros derechos a vivir dignamente y a no permitir que nos sigan robando la esperanza y el futuro. De vos depende, de mí también. Esperemos que nos podamos encontrar hoy, mañana y pasado en las calles para defender nuestra dignidad. Que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. Yo soy capaz de cualquier cosa por dólar. Imagínate lo que haría por dos. Repartiría caramelos con droga en el colegio de mi hermano menor. Por dólar mi alma vendería. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estúpida mediática impuesta por los monopolios de desinformación, que están cada vez más grandes, pero cada vez le vamos a seguir haciendo más frente y le vamos a seguir presentando batalla. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, tengo acá algunas ideas un poco jocosas. No me digas. Sí, porque usted me dice cosas que a mí me quedan así como picando. A ver. ¿Qué quiere decir con que los actuales funcionarios le están destruyendo el aparato reproductivo? ¿Le gustó? No entendí. No sabía si se refería a la industria nacional o sí que le están rompiendo soberanamente el... Sí, exactamente. Ah, ahora entendí. Qué mal, a ver. No, y la otra era esto. ¿Qué quiere decir que Magneto la tiene cada vez más grande? ¿A qué se refería con que los monopolios son más grandes? Solamente la cuestión comunicacional. Dificulto. No, le pregunto. No me haga hablar. Yo leí algo de que habían aprobado una fusión. Sí, eso nada más, eso, ¿no? Ah, a eso se refiere con que la tiene más grande. Sí, exactamente. Bien, bueno. Porque lo que le está quedando chiquito a Mañeto. ¡Epa! ¿Cuánto sabe? Es el títere, me parece. Ah. La marioneta se le va como achicando y se le va volviendo paradójicamente más visible, porque ahora que no tenemos mundial. Capaz que algunos se dignen a mirar para adentro del país en lugar de mirar para Rusia y mirar que la marionetita está un poquito complicada. Pero bueno, aquí estaremos en el Club de la Pluma por muchos domingos más. Eso sí. Rompiéndole el aparato reproductivo a otros. Está bien, eso me gusta. Mirá que nos pueden llegar a decir que somos muy violentos, que estamos generando alguna cosa de alguna apología de qué sé yo, no sé qué cosa. De que usted se refiere a que nosotros hagamos apología de andar rompiendo el aparato reproductivo a la gente. Sí. Nayib Bilov dice aquí presentes y en resistencia, gracias por unirnos, por atizar la llama que se agita en nuestros pechos. Revolución, gracias querida compañera. Mirá, te voy a contar una cosita. Soy capaz de cualquier cosa por dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias ni la. Bueno, quería contarte algo. Que va a suceder hoy en el programa. Vamos a probar a ver qué sale. Si no, volvemos a la de antes. No sé, vamos a ver. Viste que nosotros teníamos todo muy estructurado. Que todo el primer bloque era el bloque internacional y después veníamos con lo local y nacional. Cerrábamos de esa manera. Bueno, hay varios factores que tenemos que tener en cuenta en estos momentos donde la dictocracia criminal y genocida nos viene jodiendo por unas cuestiones prácticas. Vos sabés que la radio es una radio cooperativa de trabajo y que todos los que nos desempeñamos aquí en la radio tenemos que hacer ingentes esfuerzos para no generar mayores gastos extras que compliquen la situación económica de esta emisora, como le pasa a muchas radios comunitarias y cooperativas. Entonces nosotros tenemos que empezar a achicar algunas cosas o acomodarlas. A ver, nosotros vamos a arrancar con una partecita del bloque internacional, después vamos a ver cómo salimos, vamos a ver si mezclamos algo de nacional, algo de local, para que en la última parte, nosotros a partir de las 12:15, dejemos sonando el resto del material y vos lo sigas compartiendo, tanto por internet como por la FM, pero nosotros a esa hora más vamos a intentar retirarnos físicamente del estudio. Vamos a ver si lo logramos, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé qué va a salir. Puede llegar a salir, hablando de mundial, una ensalada rusa. No sé. O algo más local. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Un locro. Una cosa así muy muy rara. Pero bueno, nosotros, no obstante lo que hemos explicado, arrancamos una partecita del bloque internacional en el Club de la Pluma y vamos a recibir la primera intervención, que es la columna de nuestro compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Dado, que nos envía su material desde México. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que digo, caminaré. mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizán Abado para el Club de la Pluma. En las elecciones del domingo 1 de julio, en México el fantasma de Villa, Zapata y Morelos ronda en el proceso electoral. Ante la corrupción, violencia y guerra sucia que se avecina. Buenos días, hermano Norberto. Concluyeron las campañas en México. Hay 72 horas de silencio electoral. Eso no impide que la guerra sucia ejecutada por los personeros de los equipos de campaña y queden en el ánimo los ciudadanos las últimas encuestas con penetración de los candidatos presidenciales. La cómoda ventaja que goza Andrés Manuel no le pudieron llegar, que salvo a un segundo y tercer lugar entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Entre corrupción y violencia dentro de este proceso electoral, 18 aspirantes con registro desaparecieron, entre los cuales 13 fueron hombres y 5 mujeres fueron asesinados. En el aspecto de limpieza, 398 cuentas bancarias que pertenecen a 18 personas ligadas a presunto lavado de dinero, están involucradas con el candidato presidencial panista Ricardo Anaya, quien no ha querido desentrañar su responsabilidad en la compra de la nave industrial. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional podría perder tanto la presidencia de la República como 8 gobernaturas que representan 28 millones de electores, con excepción de Yucatán, según los sondeos, como el único estado de voto duro auténticamente priista. Efigenia Martínez, fundadora del Partido de la Revolución Democrática, como Amalia García, otra fundadora del Partido de la Revolución Democrática, a unos días de la jornada electoral, renuncian a su partido, quienes señalaron que los objetivos y valores fueron sustituidos por intereses y beneficios personales, que si el PRI se inunda de corrupción, el fantasma de Pancho Villa, el centauro del norte, Emiliano Zapata y el generalísimo José María Morelos y Pavón vuelven a cabalgar ahora juntos ante la violencia, corrupción, este 1 de julio, los mexicanos, como invocándolos, aparecen para salvar la patria nuestra en peligro. Cuando los valores, hermano Norberto, se han tergiversado, la conciencia nutre y se avizora de un ideal mejor, la crisis, la pobreza, la ignorancia nutre los corazones como una salvación de nuestro México que se deshace en pedazos. Rectificación o triunfo democrático. El ciudadano decidirá las preferencias efectivas de la población y el tipo de nación que desea. Si los mexicanos deciden darle otra oportunidad al PRI, si Anaya o Andrés Manuel López Obrador son la solución a los problemas nacionales, seguramente los mexicanos se volcarán en las urnas y el tamaño del triunfo será parte de la derrota de su adversario. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestros compañeros Sergio Oreste Guiñanes, el canidista de Santa Fe, a Susana Sánchez Lirón de Altagracia, Avanti Marinera de Córdoba, lo mismo que María Cristina Zulever, Hormonino de Carlos Paz y Giovanni Baudagna, que no sé quién es. Le mando un fuerte abrazo, gracias por estar ahí del otro lado. Una audiencia nueva. No se escucha. Tiene que abrirse. Yo quería destacar que lo que pasa en México, sí, realmente tendríamos que estar orando los creyentes y haciendo fuerza para que realmente AMLO, Manuel López Obrador, logre la victoria en México. Porque México es como el lugar hacia donde vamos. Nadie nos lo dice. No nos dicen que... Nos dicen, van a ser como Venezuela. O no, vamos a ser como la India. Pereira no lo dijo. Claro. Sí, vamos a ser como México. Un narcoestado a donde... Me parece que la gente no tiene ninguna conciencia de lo que pasa en México. No. Donde amanecen periodistas colgados en los puentes todos los días. Donde el futuro de los jóvenes es ver cuál cártel los va a reclutar cuando tengan 13, 12 años. Claro. Y ese narcoestado que es México es nuestro futuro inmediato si no somos capaces de volantear. Así que bueno, creo que Manuel López Obrador es una esperanza para Latinoamérica y que todo salga bien. Ojalá. Un abrazo para los hermanos mexicanos. Ojalá que así sea. Álvaro Leonel Cabeza Núñez dice, adherimos incondicionalmente a las palabras de Nayibi desde San Jorge, Santa Fe, los sentipensantes, la placita del Che y las Chuecas. Fuerte abrazo también para ella. Y Sergio Oreste Guiñanes agrega acá un comentario, dice, desde que la Alianza Cambiemos asumió el poder en diciembre del 2015, se produjeron más de 3.000 despidos en el gremio de prensa. Por más que los cultores del odio aún conserven la dominación de los medios de comunicación y sus lazos con los grandes negocios de los fondos buitres, el campo nacional cuenta con la esperanza hecha de amor, que lo escribió esto Juan Alonso en Nuestras Voces. Sí, y bueno, pero esto iba a suceder, ¿eh? Esto iba a suceder, en cualquier momento iba a suceder, che. No es gratuito, no es accidental. El tema de los medios de comunicación, les cuento para aquellos que no lo saben, en carne propia nosotros lo hemos padecido en tiempos, en los primeros tiempos, los primeros años del kirchnerismo. Pero no por el kirchnerismo, porque estábamos, te lo cuento, por ahí no lo sabes, estábamos en Radio Nacional Córdoba haciendo este programa con una audiencia sumamente grande, enorme. En aquellos tiempos llegábamos a 14 provincias y cuando el viento soplaba a favor, hasta en Montevideo nos escuchaban. No teníamos salida por internet, pero teníamos una cosa bastante interesante, bastante importante que hacíamos con el programa. Y cuando gana Néstor Kirchner las elecciones, teníamos un director que era un empleado de planta, un periodista de planta, que se crió en la radio, lo nombraron director, pero sabíamos, él también sabía que no iba a durar en el cargo porque siempre ponen paracaidistas en esos puestos. Y pusieron a una paracaidista, y una que, paradójicamente, había sido gremialista, una mina que estuvo en el CISPREN, en el gremio de prensa de aquí de Córdoba. ¿Sí? Me estoy refiriendo a la licenciada Gabriela Cabus, que cuando llegó me dijo personalmente, te lo digo textual, vinimos a trabajar para Luis Juez. Y en ese momento Gabriela Cabus estaba trabajando conjuntamente con Cecilia Merchant, esta díscola que va de un lado para otro según como sople el viento a su favor. Primero con el kirchnerismo, después en contra del kirchnerismo y después vuelve el kirchnerismo, ¿viste? Depende, no sé ahora que con quién estará coqueteando. Y venían a trabajar para Luis Juez. ¿Y sabes qué hicieron? Nos echaron a la mierda. ¿Por qué? Porque si bien yo no soy, siempre he dicho, yo no soy kirchnerista, nuestro discurso era más kirchnerista que el de los kirchneristas. Y por supuesto salieron muchas organizaciones sociales a protestar y a quejarse en la radio porque nos habían echado, fundamentalmente las organizaciones de derechos humanos, no solamente de aquí de Córdoba sino de varias provincias, la gente del sindicato de gráficos, Aida Bustos, acompañando nuestras radios abiertas en la puerta de la radio, y nosotros lo padecimos. Y el CISPREN, está bien, yo no era socio, no estaba afiliado porque no era empleado de la radio, lo nuestro era un proyecto independiente, pero jamás salió nadie del CISPREN, ningún sindicalista, nadie a decir, che, están censurándole a esta gente la posibilidad de difundir su palabra. Están ejerciendo censura, están, bueno... No salió nadie, o sea, ya conocemos cómo es el tema. Por supuesto que eso no nos mueve a contentarnos con lo que está sucediendo, todo lo contrario, nos solidarizamos de manera contundente con las compañeras y compañeros que están echando de todos los medios de comunicación, aún aquellos que piensen diferente, porque yo no acuerdo y no voy a avalar que la gente se quede sin laburo, y mucho menos en los medios de comunicación. Por supuesto que hay algunos personajescos de los medios de incomunicación que habría que ponerlos a hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero no quedar, que se quede sin laburo, ¿eh? Eso sí, que vaya a hacer otra cosa. Por ejemplo, qué sé yo, a Majul, ¿qué lo podrías hacer? Curti confección. ¿No? Pero Majul no necesita laburo, con lo que ha cobrado de este gobierno está parado para todo el viaje. No importa. Pero yo lo sacaría de los medios. Yo lo pondría a hacer corte y confección, por ejemplo. No sé. Y que vista, no sé, a las chicas de Recoleta, qué sé yo, no sé. Por decir alguna estupidez. Bueno, seguimos en el bloque internacional, por ahora en cachito. Bloque internacional, nos vamos a El Salvador, vamos a recibir la columna de nuestro compañero amigo, el doctor José Mario Zabaleta. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. El debate y las movilizaciones respecto a la lucha por el derecho al agua en El Salvador han alcanzado un nuevo nivel de participación social y popular, luego que semanas atrás los sectores dominantes de la derecha en la Asamblea Legislativa hubieran cerrado los espacios a organizaciones sociales, universidades y sectores religiosos del país en torno a la comisión que estudia la aprobación de la Ley de Aguas. En ese sentido, la Iglesia Católica y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, reconocida con sus siglas UCA, han solicitado a los diputados de la Asamblea Legislativa reabrir los espacios de participación a otros sectores para la discusión del anteproyecto de la ley que actualmente se debate en el referido órgano de Estado. En un gesto de verdadero interés porque se preserve el derecho al agua como el de la propia vida, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, acompañado del rector de la UCA, Andreu Oliva, han presentado una pieza de correspondencia en el Parlamento salvadoreño para solicitar oficialmente la participación de otros sectores de la población en la discusión del citado anteproyecto, el que de acuerdo a las actuales circunstancias estaría en manos del bloque derechista y de los sectores empresariales a quienes responden. De manera concreta solicitan la participación en el equipo técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de dicha asamblea de las entidades que citan en el documento, entre las que se encuentran el Foro del Agua, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Iglesia y la Universidad, con el fin de que todos puedan aportar sus ideas. Aseguran que les motivan los intereses del pueblo y ratifican su decisión de mantener la posición mostrada en el sentido de que el agua no es privatizable, concluyendo que su inspiración es la verdad y la justicia de un pueblo pobre, tal como ha dicho Escobar Alas. En el documento se aclara, además, que la intención de la Iglesia y la Universidad es acompañar este proceso de discusión para que se elabore un marco jurídico que responda a las necesidades básicas del país en materia de recursos hídricos y que realmente beneficie a toda la población. En tal sentido, se propugna porque resulte una ley que reconozca el agua como un derecho humano fundamental y al Estado como el principal titular de dicho recurso vital. Por su parte, Andreu Oliva, rector de la UCA, ha destacado que en diferentes países de Latinoamérica existe una gran coincidencia en la constitucionalidad del agua como bien público y en el establecimiento del Estado como ente rector que cuestiona y planifica el uso del agua. Al igual que el partido FMLN, la Iglesia y la UCA, otros sectores sociales como sindicatos, asociaciones gremiales, la Universidad Nacional de El Salvador y el sector estudiantil, entre otros, se han involucrado en esta nueva batalla popular contra las intenciones de las derechas del país de privatizar el agua, pretendiendo el control total de ese recurso para explotarlo comercialmente y con ello provocar afectaciones irreparables y letales a la población salvadoreña. De ahí el compromiso de todos por emprender acciones y medidas necesarias, iniciando por buscar las gestiones a nivel parlamentario junto al involucramiento en hacerse sentir de parte de la sociedad salvadoreña, que seguramente está muy consciente de los riesgos que se avecinan con esta amenaza. Esto sucede a pesar de los golpes de pecho y actos de constricción de los voceros de esa derecha, quienes han asegurado a todos los vientos que no pretenden privatizar el agua, pero buscan propiciar que sea la ANEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, quien encabece y controle la administración referente a la distribución y su uso, es decir, los lobos cuidando las ovejas. Pero todo está muy claro, y nadie duda que de ser posible, se repetirán las luchas de la población que hace unos 20 años impidieron la privatización de la salud pública, precisamente bajo los auspicios de los mismos que hoy pretenden engañar a los salvadoreños con el estribillo de que la empresa privada sería más eficiente, como si no hubiera escarmentado con otros servicios también públicos que ya se encuentran privatizados y que mantienen atrapada a la población entre la necesidad, el consumo y los costes. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Continuando el bloque internacional, ahora nos vamos a Venezuela. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Nayi Bilov. Estás escuchando el Club de la Pluma. Meditando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayi Bilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Esta semana quiero compartir un artículo del medio financiero Bloomberg de comunicación que confirma que Estados Unidos tenía planificado un golpe militar en Venezuela. Este medio publicó un reportaje basado en un informe judicial en el que se devela una operación militar coordinada por Estados Unidos y Colombia y que iba a ser ejecutada por un grupo de oficiales venezolanos. Las conexiones de este plan fallido pretendían derrocar y enjuiciar al presidente Maduro y señalaban a María Corina Machado, elemento de la derecha fascista venezolana en lo interno y en la parte del establishment de Washington y Colombia en el exterior, como elementos y factores complotadores. Se denominó la Operación Constitución. Así lo llamaron los golpistas. Iba a ser ejecutado el 20 de mayo de este año, en el cual iban a secuestrar al presidente Maduro y luego enjuiciarlo. El golpe iba a ser perpetrado por militares venezolanos de varios rangos, con ayuda de oficiales colombianos y estadounidenses. Pero algo falló, pues a mediados de mayo, un par de civiles fueron arrestados debido a sus vínculos con acciones de golpe y magnicidio, como impulsados por el ciudadano Óscar Pérez. Según el medio financiero, los conspiradores habían sido delatados y ellos creen que fueron traicionados por un doble agente. El eje Bogotá-Washington toma así protagonismo en este escenario y son por varias razones. Primero, que todos los funcionarios en ese contexto del Estado norteamericano estuvieron en América Latina y curiosamente se reunieron en Bogotá, como es el caso de Tillerson y el vicepresidente Mike Pence. Otro punto a considerar es que existe un estrecho vínculo entre los militares colombianos y el Pentágono. Siendo factor principal de este punto la presencia de las 9 bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Otro considerando es las reiteradas reuniones en Colombia y su adhesión abierta a la OTAN como socio global últimamente. También la expansión de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela vía OEA, y curiosamente, que toma su forma en Colombia con la conformación de un grupo de trabajo estratégico en función de este objetivo. Y lo más relevante y preocupante es cómo Bogotá se sirve y se presta abiertamente en dicha capital colombiana para que sesione el nefasto y espurio Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, conformado generalmente por elementos de la derecha venezolana vinculados a casos de corrupción. Al mismo estilo de Serbia, este plan no solo incluía juicios al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sino que en su momento se preparaba desde la OEA un expediente para llevarlo para acusarlo por crímenes de lesa humanidad y llevarlo ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Si no recordemos, muy parecido al mismo proceder el modus operandi con Serbia. Queridos compañeros de la Patria Grande, mientras el imperialismo no duerme y sigue cesando en sus planes de aplastar las esperanzas de los pueblos resistimos y seguimos marchando. Seguimos avanzando en elevar nuestra organización, nuestra conciencia y enfilarnos juntos como un solo puño contra el mismo objetivo: aplastar al capital. Abrazos y éxitos en sus luchas. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora nos vamos a Cuba a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe. Bajito yo lo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que puso aquí. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Había una vez un grupo de 13 colonias inglesas que ocupaban un territorio relativamente pequeño en el continente de América del Norte. Los habitantes de aquellas colonias diariamente sufrían la explotación e imposiciones de todo tipo por parte de la metrópoli. No solamente le imponían impuestos, sino que reprimían a los que protestaban, lo cual causó cientos de muertes. Mediante un documento que denominaron Declaración de Independencia, firmado el 4 de julio de 1776, establecieron el derecho y el deber de la población de luchar por derrocar aquel poder colonial de ultramar que había realizado una larga lista de abusos, asesinado a algunos de sus conciudadanos y violado la ética y moral establecida en dichas colonias. La metrópoli, que se consideraba omnipotente en relación con las colonias, disolvió los parlamentos locales, porque estos defendían los intereses de los que habitaban en las mismas. Sin haber declarado la guerra a las colonias, enviaron a estas ejércitos mercenarios de ocupación para sojuzgar a sus habitantes. Establecieron leyes que obligaban a los habitantes de las colonias a dar albergue y comida a los soldados invasores. Fortalecieron el sistema de explotación de la metrópoli aplicando impuestos excesivos, explotando en su beneficio los recursos minerales de las colonias y aplicando a las mismas un bloqueo económico y comercial con el objetivo de aislarlas del mundo exterior y rendirlas por hambre. Muchos de los que demostraron su inconformidad con la metrópoli eran llevados a prisión por el solo hecho de protestar contra la misma. Con frecuencia se les aplicaba el cepo, golpizas y otros tipos de tortura. Regularmente, a los negros esclavos que se rebelaban, se les propinaban latigazos o se ahorcaban, según lo que dispusiera el amo. También, contra los habitantes de las colonias, se aplicaban represalias masivas cuando se generaba una protesta ciudadana de envergadura, llegando en ocasiones estas represalias a convertirse en verdaderas masacres en las que los soldados disparaban contra los que protestaban. Aquellos hombres se organizaron para luchar contra la metrópoli, con las armas en la mano, bajo la consigna de que todos los hombres habían sido creados iguales, e inclusive uno de sus líderes pronunció la famosa frase: denme la libertad o denme la muerte, que mucho se asemeja a la de patria o muerte. ¿Qué clase de cambio en 242 años? Ahora, aquel país pequeño, formado por 13 colonias, es una potencia mundial que trata de imponer a otros las mismas penurias que la metrópoli les impuso. Envía sus fuerzas armadas a distintos países con el objetivo de subyugar los mismos, cobra a los países la estancia de dichas fuerzas y les vende armas y todo tipo de material bélico para que puedan reprimir a la población, como los ingleses hicieron con ellos. Han utilizado el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba durante más de 50 años. Ahora tratan de implantarlo a Venezuela con el fin de doblegar a dicho país, un bloqueo parecido al que los ingleses le implantaron a ellos. Violan los derechos humanos en toda una serie de países, incluyendo en el suyo propio, como si todavía la metrópoli inglesa estuviera mandando en dicho territorio. Al redactar la Constitución, suprimieron de la Declaración de Independencia la frase que establecía «todos los hombres eran iguales» y la sustituyeron por un «we the people», que solamente se refería a los del sexo masculino, blancos, los cuales eran los únicos que tenían derecho a votar y a ser elegidos en aquellos que se realmente denominaban democracia representativa. Aquel pueblo que luchó por la igualdad racial, social y económica es hoy un país donde las diferencias afloran diariamente y solo hay una clase que se beneficia, la clase dominante, el 1% de dicha sociedad. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en comunicación con Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, querida? ¿Qué tal, Norbert? ¿Todo bien, por suerte? Bien. Se viene la tercera marcha nacional contra los travesticidios. Así es. Tercera marcha. ¿Cuándo va a ser? Ya pasó. Fue el 28 de junio. Se realizó la congregación en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, pero algunos otros puntos en donde también han movilizado, por ejemplo, la Plaza San Martín en Escobar, la Plaza Colón en Luján, la Plaza Independencia en la Ciudad de Mendoza, Patio Olmos en Córdoba, Plaza 9 de Julio en Salta, la Plaza del Soldado en la Ciudad de Santa Fe, la Plaza San Martín en Rosario, la Plaza Pringles en San Luis, la Cámara de Diputados de Santa Cruz, la Plaza de Mayo de Paraná Entre Ríos, también movilizaron en Resistencia Chaco, en Corrientes, en Catamarca frente a la Casa de Gobierno, y en la Ciudad de Posadas, en la Provincia de Misiones. Se han sumado, la verdad, muchas ciudades este año, lo cual es una gran alegría. Además de haber tenido, bueno, la victoria agridulce de que se haya hecho justicia por el travesticidio de Diana Zacayán, que es la primera vez que incluye el agravante de odio a la identidad de género, bueno, que constituye una victoria, pero también un gran dolor, porque primero de todo es la primera de nuestras compañeras que ha obtenido ese tipo de justicia, y segundo, a la enorme mayoría de la población trans no tiene acceso a ese tipo de justicia, y por desgracia, la enorme mayoría de las muertes violentas y de las muertes evitables siguen sin tener justicia en este país. Pero bueno, por eso estamos reuniéndonos, por eso estamos marchando, por eso seguimos luchando. No llevaba la cuenta, no llevaba la cuenta de la cantidad de marchas, por eso pensé que venía otra nueva marcha por la justicia. No, esta es una marcha, bueno, esto es uno de los legados que nos ha dejado la compañera Loana Berkins, que insistía en la necesidad de marchar y de visibilizar. La historia de esta marcha, bueno, podemos hacer un poco de recapitulación también para quien no conoce. Se viene haciendo hace 3 años porque en realidad es una respuesta contestataria a la Marcha del Orgullo que se realiza todos los años en noviembre, que está coordinada por la Mesa Nacional de la Diversidad en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, que es una marcha multitudinaria, que incluye muchas veces feria de artesanos, festivales de artistas, pero que así como se ha vuelto masiva y festiva, lo cual está bien, tiende a invisibilizar esta lucha y esta tremenda violencia que sufren algunas de las poblaciones que incluyen este colectivo, muy en particular el de las mujeres trans, pero también hombres trans, también personas no binarias. Entonces, bueno, buscando darle relevancia a estos reclamos en particular, es que el 28 de junio, que en realidad es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, hemos retomado esta fecha, que también fue iniciada por una mujer trans allá en Estados Unidos, en una redada del bar de Stonewall, en el que se plantaron y dijeron no más, y a partir de ahí comenzó una fuerte lucha por los derechos de la diversidad. Así que esa fecha estamos retomando para visibilizar esta problemática que, como digo, no es la más visibilizada, no es la que masivamente las personas asocian con la diversidad, sí las personas que militamos, obviamente, que apoyamos a nuestras compañeras. En la Ciudad de Buenos Aires estuvo presente el colectivo ARDA, de una gran compañera y activista, Claudette García. Hacen intervenciones artísticas con baile, con cantos, con gritos, y llevaban una bandera que decía sobre nuestras hermanas travestis no pasarán, obviamente en solidaridad con toda esta lucha. Claro. Me acuerdo cuando fue la Marcha Internacional de Mujeres que hubo conflictos en cuanto a la participación de este sector de la sociedad. Sí, por desgracia eso es un conflicto todavía vivo dentro de lo que son la organización de las marchas de mujeres, tanto del 8 de marzo como del colectivo Ni Una Menos. Este año, el 8 de marzo, por primera vez el documento fue leído en parte por compañeras travestis, por ejemplo, pero eso fue una lucha que llevó desde la primera marcha que eso se concretara, y que también significó que muchas veces las compañeras travestis tuvieran que bancarse episodios de violencia, de discriminación o de agresión adentro de las mismas asambleas, lo cual es algo bueno, que me avergüenza como feminista, pero que también lo entiendo como parte del proceso que tenemos que atravesar para madurar, porque todas las violencias que atraviesan la sociedad las tenemos incorporadas nosotras también, y hay que ir desarmándolas. Pero siempre importante esto, visibilizar la lucha de las compañeras, cómo muchas veces, cómo ellas sufren mucho más la distorsión y la violencia de los medios de comunicación, por ejemplo. Bueno, también, por desgracia, en la Ciudad de Buenos Aires hubo algunos incidentes que tuvieron que ver no con la transfobia o la discriminación hacia este colectivo, pero sí con la división que está existiendo entre abolicionistas y quienes promueven la reglamentación del trabajo sexual. La marcha de Buenos Aires fue organizada por travestis abolicionistas, matanceras, que trabajan el territorio todos los días en la provincia de Buenos Aires, en donde la enorme mayoría de la población travesti se encuentra en situación de prostitución. Y bueno, hubo algunos insultos, hubo provocaciones, hubo gritos acusando de mentirosa y de hipócrita a Florencia Guimaraes García, compañera comunista, travesti, y una de las que más lucha todos los días por mantener viva la memoria de Diana y de Loana. Por lo que me han contado compañeras, llegaron a prender fuego una foto de estas dos compañeras nuestras, Loana y Diana. También se busca separar entre lo que es el abolicionismo de las travestis, de las mujeres trans, y el abolicionismo de las demás mujeres, como si no fuera una misma corriente. Y esto no responde tanto a que haya una división ideológica entre las mujeres trans y las que no lo son, sino que justamente por atacar a las travestis y por tratar de instalar esta idea de que el abolicionismo es la policía, se dieron cuenta de que era mala publicidad atacar de esta forma a las travestis. Entonces se abstienen de eso, pero tratan de igual seguir cargándolo sobre las demás personas. Pero además de ser, perdón, además de ser una mala publicidad, creo que también están cayendo en lo mismo que durante muchísimo tiempo han combatido, ¿no? Sí, la verdad es que es una situación realmente muy compleja, porque además involucra en ambos lados a personas que están en la situación de prostitución. Más allá de la, digamos, de la discusión más amplia que se da y se tiene que dar a nivel social, y también entender que la problemática de la policía también es muy compleja y también involucra a personas que están, por ejemplo, en situación de pobreza o en situación de vulneración de derechos que pertenecen a las propias fuerzas policiales. Uh-huh. Pero más allá de eso, por ejemplo, había unos volantes que no estaban firmados, pero que sin lugar a dudas han sido repartidos por la agrupación AMAR, que decían: el abolicionismo es la nueva policía del sexo. Entonces nos ponen en esa posición en la cual supuestamente queremos vigilar qué es lo que una persona puede hacer con su sexualidad y qué es lo que no. Cuando obviamente que no se trata de eso, cuando la lucha antirrepresiva del abolicionismo es histórica, sí. Cuando muchas veces las promotoras del trabajo sexual se atribuyen nuestras victorias respecto de la lucha contra los códigos contravencionales en las provincias, que son los que criminalizan. Sí. La verdad que en estos días he tenido discusiones en este sentido, y hay una enorme negación de la realidad, me parece a mí. Uh-huh. Creo que hay personas que militan por el trabajo sexual de buena fe, convencidas con este tema de que tiene la libre elección de hacerlo, que no, eso, digamos, es innegable, que cada uno va a poder hacer con su cuerpo lo que quiera, pero cuando eso pasa a una dimensión política, a una dimensión social, cuando estamos hablando de políticas públicas, no se puede basar esto solamente en la voluntad de una persona, y es importante ver el cuadro más grande. Y sobre todo el estado de violencia sexual en el que vivimos las mujeres y que repercute justamente por estos cuerpos subversivos del orden patriarcal, con mucha más violencia sobre las mujeres trans y travestis. Es decir, la violencia sexual es la situación en la que nosotras vivimos. Entonces no se puede hablar de la sexualidad livianamente, o que cualquier tipo de control o de prevención sobre esa violencia sexual se entienda como algo policial, porque además, digo, todas estas compañeras también celebraron la sentencia por el travesticidio de Diana Zacayán, en donde al homicida lo condenaron a cadena perpetua. Entonces, que de golpe fuimos todas punitivistas ese día y después nos sacamos la gorra, ¿no? Digamos, hay que entender que no se puede dividir así la lucha de las personas, y sobre todo cuando esto, que es lo que a mí más me dolió personalmente, genera violencia entre las propias compañeras travestis. Claro. Me parece que es muy vil que algunos grupos, con sus ansias de poder o de dinero o de reconocimiento, no se den cuenta o a propósito generen este tipo de divisiones entre compañeras que realmente se están jugando la vida y la muerte todos los días, en la prostitución o fuera de ella. Entonces, también quería destacar eso, porque me parece que es un cúmulo de violencia que va ingresando, que algunos grupos lo están impulsando muy fuerte, que quieren instalar en la agenda no solo la discusión sobre el trabajo sexual, sino el desprestigio absoluto del abolicionismo, pisoteando incluso a líderes que tienen reconocimiento internacional en su lucha por los derechos humanos. Uh-huh. Pero tampoco eso puede opacar el hecho de que esta marcha viene creciendo todos los años, que, como digo, es una marcha contestataria a lo masivo, y que está bueno que eso también empiece a tener relevancia. Bueno, también pienso, digo, en estos días tan duros que está viviendo el propio periodismo, no solamente con los despidos de Telam, que han recortado sobre todo a los corresponsales y corresponsalas del interior de las diferentes provincias. Y bueno, está complicado por todos lados, pero vamos a seguir visibilizando allí donde tengamos lugar. Seguro que así será. Te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo, Luz. Igualmente, Norberto, un abrazo fuerte a todos los compañeros. Gracias, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderada, en Club de la Pluma. Gabriela, no me la deje picando. pido la palabra porque ayer un compañero, Eugenio Talbot Wright, publicó unas notas, un estado, mejor dicho, que tiene que ver con esto que nos contaba Lucía y que me parece que por ahí no lo tenemos en cuenta porque estamos acostumbrados a ciertos paradigmas para ver las cosas. Una de ellas es esta, leyes reparatorias y la comunidad trans. Dice Eugenio Talbot Wright, muchas organizaciones han comenzado a trabajar sobre terrorismo de Estado y comunidad LGTBIQ. Está claro que los compañeros de la comunidad fueron víctimas de un plan sistemático de persecución exterminio, pero las lógicas judiciales para probar que las compañeras trans y travestis fueron secuestradas, encarceladas, torturadas y o asesinadas deben adecuarse a nuestras realidades. Por eso me parece necesario aclarar que todas las compañeras trans y travestis fueron víctimas del terrorismo de Estado. Que los documentos que dan cuenta de los pasos por comisarías y cárceles de las compañeras son complicados de rastrear y muchos han desaparecido. Pedirle a las compañeras que prueben con este tipo de documentos el haber sido víctimas del terrorismo de Estado es un requisito que solo logra revictimizarlas. Contamos en todas las provincias con fuentes documentales, como son los edictos policiales y reglamentaciones, que evidencian que se ejecutó un plan de persecución y exterminio de la comunidad LGTBIQ, desde el Estado represor y genocida. Por todo lo anterior, entiendo que no son las compañeras sobrevivientes de la dictadura las que deben probar que fueron privadas de su libertad, torturadas y violadas. El aparato judicial cuenta con las pruebas suficientes para comprobar que este plan fue puesto en marcha persiguiendo a toda la comunidad LGTB, aunque hay que remarcar que las principales víctimas fueron las compañeras trans y travestis. No revictimicemos a nuestras compañeras. Las mujeres trans que vivieron las dictaduras en nuestro país sufrieron la persecución del Estado. Gracias a Ivana Aguilera por enseñarnos a poner el eje en lo que es justo y necesario. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora nos toca el tiempo de la memoria. Queremos contarles que hoy, primero de julio, se cumplen 11 meses de la desaparición, muerte, de Santiago Maldonado. ¿Cómo? Asesinato. Sí, asesinato, pero además fue desaparición de personas seguido de muerte a manos del Estado, ¿no? Que esto es una de las cosas que nosotros queremos dejar en claro y que queremos mostrar cómo el periodismo intentaba abordar esto desde otros ángulos, y para eso vamos a hacerles escuchar un audio que se llama Desfile de Miserias Humanas en el caso de Santiago Maldonado. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Es un reflejo de una sociedad. El diagnóstico de la sociedad argentina no puede ser más pesimista. Y el caso Santiago Maldonado es la principal prueba. Desde la desaparición del joven de 28 años el pasado 1 de agosto durante una protesta mapuche reprimida por la gendarmería, en las redes sociales hemos asistido a un impúdico desfile con lo peor del ser humano. Justificaciones, teorías sin fundamento, acusaciones contra la víctima, rumores y las más grotescas elucubraciones sobre supuestos planes orquestados en la sombra por oscuros intereses, en los cuales el joven artesano no era más que un instrumento. No quedó por fuera ninguna de las muchas maneras en las que se puede abordar de forma rastrera un caso como este. Y si alguien buscaba refugiarse de tanta bajeza recurriendo a los profesionales de la prensa, lo que se encontraba era aún peor, con menos pruebas, acusaciones más graves, teorías más descabelladas y encima todo

Santiago, ¿dónde está Sandy? Santiago, ¿dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? ¡Vamos! Desde estos mismos balcones dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Juan Domingo, nacido en 1895, se familiariza de muy chico con la vida del campo, tomando contacto con los animales, el gaucho y hasta con los indios. Esas circunstancias modelaron una vida distinta a la de los típicos militares de escritorio, generalmente por aquellos años, provenientes de familias con apellidos importantes. Siempre estuvo presente en Perón un sentimiento muy especial por la gente del campo. De hecho, la primera medida que toma, ni bien asume como secretario de Trabajo y Previsión en 1943, es la creación del Estatuto del Peón de Campo. Ley esta que beneficiaba de manera contundente a este sector social, tan castigado por aquellos años. También el interés por el indio es el reflejo de sus inquietudes, dado que él mismo escribió una especie de diccionario en araucano llamado Toponimia Patagónico de Etimología Araucana, elaborado con pobladores amigos de Neuquén y algunos descendientes de araucanos con los que tuvo la posibilidad de convivir y hasta salir a cazar guanacos juntos. En 1910 ingresa al Colegio Militar. Su carrera, signada por un ascenso meteórico, lo encontrará allá por el año 1930, participando como la mayoría de la oficialidad, de una u otra forma, en el golpe de Estado que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y colocó en la primera magistratura del país al general Félix Uriburu. Este nuevo gobierno, que para algunos aparecía como una revolución de corte nacionalista, toma inmediatamente un rumbo demoliberal. Es así que Perón se siente decepcionado con la conducción del gobierno y toma distancia del mismo. Ya con el grado de capitán, se desempeña como profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra, en la formación de los oficiales del ejército argentino. Los cursos dictados por Perón sobre historia y estrategia militar cobran dimensión y fama en el futuro. Las clases toman forma en un volumen corregido un tiempo después por el mayor Perón, Apuntes de Historia Militar, que trascendió las fronteras del ejército con un capítulo dedicado a la historia militar y 11 al arte de la guerra. Fue un manual de estrategia política para muchísimos dirigentes y militantes durante muchos años. Algunos de los principios de la conducción militar concebidos por Perón, por ejemplo, la economía de fuerzas, son aplicados en el campo de la política y casi siempre con éxito por el peronismo en su conjunto. Años más tarde, ya presidente, también Perón, con esa vocación por la docencia política que lo caracterizaba y la misma Evita, dictaban cursos a dirigentes gremiales y políticos en las escuelas de conducción política, donde se recreaba toda la concepción y la mística peronista que enseñó años antes en las clases en la Escuela de Guerra. El Tratado de Conducción Política fue y sigue siendo el manual obligado para todo dirigente de encuadramiento del peronismo. Dicho tratado es la síntesis de las clases ya mencionadas en la Escuela de Conducción Político-Sindical. Pasaron varios años. La alegría popular viajaba por las calles del país, en cada barrio, en cada escuela, en cada fábrica. Ahí donde estaban los más humildes, los más castigados, se vivían tiempos de gloria y júbilo. El viejo líder se volvía a poner el uniforme de general y la banda presidencial. El 12 de junio de 1974, desde el balcón de la Casa de Gobierno, frente a la inmensa multitud que respondió a su convocatoria, saludó con las manos en lo alto como en los viejos tiempos y ofreció su último discurso. Ya no estaba Evita a su lado. Su salud se había deteriorado demasiado y sus 78 años de edad se hacían sentir. La vida se le esfumaba entre las manos. Como si se quisiera despedir, finalizando su oratoria, dijo, con voz áspera pero alegre: yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Juan Domingo Perón falleció el 1 de julio de 1974. Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. Me equivoqué. Ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En una conferencia de prensa convocada a las apuradas tras la represión sufrida por los maestros en Chubut, los gremios docentes con representación nacional agrupados en la Confederación de los Trabajadores de la Educación, CETERA, convocaron a un paro nacional para el 3 de julio con movilización al Ministerio de Educación. La represión es nuestro límite. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Paro nos limite. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Luego, hola, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchaste? Déjame sin el aire. Luego de una suba impresionante de energía, donde hemos tenido que volver a reconectarnos, Bueno, volvemos al aire, ¿sí? Y vamos a retomar lo que estaba intentando transmitirles Gabriela con relación a lo que viene sucediendo en el Chubut con los docentes, con la represión, con la lucha por la dignidad y el trabajo, y lo que tiene que ver con el próximo paro nacional que ha decretado CETERA, la cual inclusive la UPC de aquí de Córdoba también se adhiere. Gabriela. Sí, les decía que la represión es nuestro límite. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Paro nacional para decir no a la represión y no a la violencia, por la resolución de los conflictos nacional y provinciales y por la vigencia de la paritaria nacional docente. Llamó a la medida de fuerza la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. Con la presencia de Eduardo López en representación de los docentes porteños de UTE y Roberto Baradel por SUTEBA, los docentes convocaron al paro y llamaron también a movilizarse el Ministerio de Educación. Por la represión que sufrieron los docentes y estatales de Chubut y nuestros compañeros de Corrientes, también reprimidos en el contexto del paro nacional. La firma de los pactos fiscales, el acuerdo con el Fondo Monetario y el conflicto por los techos salariales en cada una de las provincias, donde las paritarias no se cerraron o se cerraron por decreto, hace que se profundicen los conflictos y la única medida que toma el gobierno es la represión, siguió enumerando la dirigente. Aleso expresó que el paro se convocó para la semana que viene para que puedan llegar a Buenos Aires las delegaciones de los docentes de Chubut y Corrientes. El paro se tiene que hacer sentir en cada una de las escuelas del país. No queremos otro Fuente Alba, cerró. Los docentes, además, se solidarizaron con los despedidos de TELAM y pidieron por la unidad de los trabajadores ante los despidos y el ajuste. Vamos a sacar del letargo y la ausencia al ministro Finocchiaro, que más que ministro es un delegado del presidente. Vamos a reclamarle que cumpla con la ley de financiamiento educativo y vamos a exigirle la paritaria nacional. Se viene una etapa muy compleja. La represión es un límite. El paro va a impactar en todo el país, sostuvo Baradel. El dirigente de SUTEBA, además, recordó que mañana los maestros bonaerenses se movilizarán hasta la Casa de la Gobernación en La Plata. Esto me parece que se refiere al día viernes. Para impedir que saquen de las escuelas los equipos de orientación escolar. Habrá un paro provincial antes del receso escolar de invierno. Y si no hay convocatoria paritaria, no iniciaremos las clases, aclaró Baradel. Los maestros tenemos un límite desde siempre. Si hay represión, hay paro. Hubo represión en Corrientes, hubo represión en Chubut. Hay paro y movilización. Y por supuesto que si no hay convocatoria paritaria por parte de la Ciudad de Buenos Aires, no vamos a iniciar el ciclo escolar después del receso, sostuvo a su turno Eduardo López, titular de UTE. Aquí termina la nota de Página 12 que estamos leyéndoles. Además, les quería comentar que en un posteo han hecho la denuncia de que los diarios cooptados por el gobierno de Chubut anuncian que se hará el aumento a los docentes mediante un decreto, sí. de lo cual los gremios no tienen noticia, es decir, esto es una noticia sacada por un diario en la cual, digamos, están informados antes que las partes del conflicto. Por lo tanto, suponemos que es otra maniobra del gobierno a través de sus cipayos de la prensa para seguir ninguneando a los organismos que representan a los trabajadores docentes del Chubut. Recordemos que hace un par de domingos sacamos al aire a un compañero de allá que nos explicaba cuáles eran las razones, cómo era la dinámica del conflicto, y hoy estamos lamentando a nuestros heridos en imágenes verdaderamente demoledoras de lo que está pasando allí en Chubut y el resto de los docentes, y yo, a mí me alegraría que fuera el resto de los trabajadores que repudiaran esto con una medida de fuerza que verdaderamente le costara tantos millones como dicen que le cuesta a el país dominador. Nosotros continuamos en el Club de la Pluma. Yo quiero decir varias cosas, pero no puedo, el tiempo me está corriendo. Si tengo tiempo después, antes de irnos, por ahí lo comento. Vamos ahora a escuchar la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha desde el Brasil. Estás escuchando el Club de la Pluma desde Brasil, Análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Guima Rocha. El domingo 1 de julio, mes 7 del año 2018. Y quien habla acá es Bruno Lima Rocha para Radio Inédita, el programa del Club de la Pluma y hermanos y hermanas de Latinoamérica. Bueno, en parte la política brasileña no es que esté parada, estacionada, pero está momentáneamente en segundo plano en función de que estamos todavía en Copa del Mundo y Brasil sigue jugando. Ojalá que hasta mucho, pero anda a saber hasta cuándo. Y mientras tanto, uno puede decir, sin ningún grado de exageración, que las grandes decisiones políticas hoy en Brasil pasan por la Suprema Corte. Esta judicialización de la vida política tiene su que ver, primero, con algún grado de lejanía decisiva, de alienación decisoria, o de solamente el hecho de que el Congreso Nacional opera por alto interés, y lo es verdad, y también porque hay una enorme criminalización de la actividad política, en parte es cierto, en parte no es, y también una gigantesca, y sí, gigantesca mismo, criminalización del modelo económico de desarrollo periférico, que era el eje central, con sus matices, con sus variaciones, de los gobiernos Lula y Dilma. Entonces, para que ustedes comprendan, esta semana la Suprema Corte ratificó la ley de, entre comillas, reforma del mundo del trabajo, incluyendo la interrupción, el cese, la cesación de que no haya más la llamada contribución sindical compulsoria. O sea, por la ley anterior en Brasil, y esto llama la atención porque no es a nivel constitucional, los gremios de trabajadores, cada trabajador, cada trabajadora, aportaba un día de laburo al año para el sindicato que es oficial acá en Brasil, para el sindicato oficial de su base gremial. Y con la reforma esto se interrumpió, y ahora los sindicatos viven solamente de las contribuciones directas de sus filiados. La receta de los apartos sindicales han caído más del 80%. Por un lado, la burocracia no hace más sus expropiaciones de la clase, o sea, la patota acá, o las patotas, son varias, pero son muchas, no tiene más tanta guita para meter en la mano. Pero por otro, lo más importante, el caja que en parte, por lo menos, financiaba la lucha social en Brasil, ya no existe más. O sea, como no hay capacidad económica, como no hay fondos económicos desde los sindicatos, carneros o no, combativos o burócratas o lo que sea, ya no hay de dónde sacar un monto más sustancial para la lucha popular en Brasil, para la lucha de clases o que sea para la lucha corporativa. Esto es muy complicado. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Ratificó esta ley y mantuvo el cese de la contribución de un día de laburo de trabajadores o de trabajadora, sea él o ella sindicalizada o no, para su gremio. Y con esto no hay ni más plata para, por ejemplo, las convenciones colectivas, que hay toda una serie de trámites formales, como por ejemplo pagar a los periódicos de papel para imprimir los editales, los avisos. Bueno, esto pasa por Suprema Corte mientras Brasil va jugando la Copa. Cuando termine, bueno, que tengamos corazones y tranquilidad porque viene la campaña electoral y después de Lula, que no va a concurrir, el más votado hoy por hoy sería un facho. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha para Hermanas y Hermanos de Latinoamérica. Salud. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Son reflejo de una sociedad. El diagnóstico de la sociedad argentina no puede ser más pesimista. Caminaré despacito, ay mamá, caminaré despacito. mis sueños me dicen no vaya, mis piernas me dicen tantito. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras, compañeros y compañeras del Club de la Pluma. Desde acá, del Gualmapu, Villarrica, con ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Este es un país extraño. Sí, es extraño. Y yo hoy día me tomé la libertad de escribir algo en el muro del Facebook, ¿no? Y puse algo que muy pocos entendieron y me alegro que los que lo entendieron lo hayan compartido, otros le hayan puesto que me les gusta. Lo que escribí fue muy simple. Es triste que las masas de un territorio en venta festejen las derrotas de sus vecinos y nunca una mísera victoria propia. Terrible, ¿no? Sí, lo escribí porque en realidad este no es una columna dirigida hacia el Mundial de Fútbol, ¿no? Tampoco es una columna dirigida específicamente hacia un colectivo determinado, no. Es dirigida hacia una masa, a una masa amorfa, a aquella chusma inconsciente de la cual salen los votos que van dirigidos hacia los jerarcas, hacia los oligarcas, hacia las patronales. Es donde se cocina el pensamiento reaccionario más reprobo y más repugnante. Es de esas masas precisamente las cuales envilecidas culpan al otro de sus propias miserias. Sí, me refiero a este Mundial de Fútbol, en el cual, por supuesto, la selección peruana, la selección argentina, y si supuestamente la selección boliviana hubiesen quedado en las semifinales, habría sido un drama para muchos de nuestros, vamos a ponerle nombre, connacionales. Bueno, esto tiene que ver con la idiosincrasia nuestra, ¿no? Estos chilenos tanto que se arrogan el rol de gente de derechas o de izquierda o de centro izquierda y piensan de esta manera, no son otra cosa más que orejones de los cuarteles. ¿A dónde voy con la palabra de orejones de los cuarteles, no? Si bien saben ustedes, yo viví en Argentina muchos años. Me encontré con muchas historias muy tristes, que tienen que ver con el año 1978, con el conflicto del Beagle, en el cual a un muchachito le encontraron los gendarmes cara de chileno y lo mandaron a la frontera. Acá en Chile los carabineros lo quedaron mirando y dijeron, este habla así, no, este argentino, de vuelta para el otro lado. Y así estuvo, hasta que llegó a una veranada donde había un paisano argentino, estamos hablando del territorio neuquino, que lo cobijó y estuvo con él durante el periodo de la veranada, mientras terminaba este conflicto estúpido, ya, por esas islas que están en el confín, allá en la Tierra del Fuego. Y así también nos encontramos con personajes en este país que tildan al otro de ser de una nacionalidad, o de tener una característica, o de tener, entre comillas, un origen, y en definitiva se van mostrando los odios, ya, las xenofobias, las envidias, y por qué no, la negación del otro que en realidad es un igual, porque de una u otra manera, tanto aquí como allá, estamos igual de jodidos. Y estos personajes terminan hablando, terminan despotricando contra el otro y reemplazando su odio, reemplazando su ira, donde debiera ir dirigida, por supuesto, que es a las clases que nos están dominando, a las clases que nos están afectando, y por supuesto van dirigidas hacia el otro. El otro es el culpable, ¿no? Evo Morales es culpable, nos quieren quitar el mar, nos quieren quitar esto, nos quieren quitar lo otro, cuando en realidad los bolivianos no han quitado nada, al contrario, nosotros, como país, como nación, les arrebatamos territorio y, por supuesto, su posibilidad de tener mar. Si los argentinos arrebataron la Patagonia, bueno, la Patagonia no era ni de los chilenos ni de los argentinos, la Patagonia era de los originarios, de los Onas, de los Cahuáscar, los Yamanes, Yaganes. Y por supuesto, jamás quedó en manos de los argentinos ni de los chilenos, quedó en manos de los oligarcas, Menéndez Brown. Menéndez en Chile y Brown en Argentina hicieron familia, ¿ya? Y durante muchos años usaron a diestra y siniestra, usaron matones, usaron delincuentes traídos desde Inglaterra, por supuesto con el objeto de terminar con las etnias, con las etnias, y terminar, por supuesto, y apropiarse de territorios. Después vienen otras historias, por ejemplo, el lado argentino, la Patagonia rebelde, ¿ya? Muy bien detallado también todo este proceso que yo les contaba de Menéndez Betty, por un médico, o más bien dicho, un abogado argentino, en un libro que se llamó La Patagonia Trágica, y el resto de lo que fue los fusilamientos en aquellos años es muy bien detallado por Osvaldo Bayer en La Patagonia Rebelde. Bueno, también los peruanos no han quitado nada, los peruanos les arrebatamos una provincia. Entonces, nosotros en Chile vivimos en base a mentiras, y digo orejones de los cuarteles porque en realidad estas historias del enemigo, del vecino entre comillas que nos está quitando, que probablemente pueda ser el culpable de todas nuestras miserias, esto viene de los milicos. Los milicos en Chile, que ven como el enemigo fundamental al argentino, al peruano y al boliviano, ¿ya? Y los milicos argentinos, que ponen a los chilenos como enemigos, entre comillas, naturales. Son estupideces. Son estupideces, y por supuesto que esta gente que sigue escribiéndome estupideces a través del WhatsApp, a través del Facebook, ¿ya? Yo en realidad no los tomo en cuenta, porque son unos ignorantes de mierda, ¿ya? Y prefiero que sigan hablando y queden solos como borracho enmierdado, borracho cagado, ¿eh? A que sigan opinando estupideces. Nosotros acá estamos por que gane México. Sí, que gane México, pero que gane México mañana, mierda, ¿eh? No que gane el lunes, que gane México mañana en las elecciones y se termine con esta suerte de estado corrupto, de gobiernos entre comillas ligados al narcotráfico, ¿ya? Y por último, vamos a ver cómo nos va con Andrés Manuel López Obrador. Eso le deseo a los mexicanos. Bueno, si le va bien el lunes, que perfecto, ¿no? Sería un juego, pero fantástico, ¿no? La solución para muchas cosas pasa, por supuesto, por un cambio profundo. Y los cambios profundos los hacen los pueblos, no las masas, no las masas enajenadas. El pueblo es una masa organizada, y eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Por qué puse yo en el muro de este país en venta, compañeras, compañeros y compañeres? Porque nosotros somos una patria mentira, somos un país en teoría. Chile es un país en teoría, y por supuesto que es un territorio que está en venta constantemente. No tenemos petróleo, no tenemos gas, el agua es privatizada, no es nuestra. La energía eléctrica es carísima, está privatizada hace muchos años atrás, ¿ya? Es decir, nosotros fuimos los conejillos de India del modelo económico neoliberal. Y miramos con sorpresa qué es lo que está sucediendo en Argentina. Allá, ustedes se les corta la luz, salen a reclamar. Aquí se corta la luz, los huevones salen a comprar vela. Esa es la diferencia que hay. Así que los chilenos de acá, por favor, no me pongan estupideces. No sean tan, entre comillas, parte de un sector de pelotudos matriculados que todo el día están hablando en contra del otro, en contra del igual, porque en realidad no han sido capaces de rebelarse, no han sido capaces de entender. Mil disculpas a mis amigos, a mis hermanos, que por supuesto son trasandinos, tal como yo, porque todos somos trasandinos, ¿no? De uno y otro lado, como decía una vez un cantante, un artista del grupo Quilapayún cuando estaban allá en Neuquén. Todos somos trasandinos. Por escuchar esto, escuchar palabras estúpidas, ¿ya? Escuchar que, por ejemplo, en un momento determinado se festeje la derrota del vecino. Es horrible, ¿no? ¿A qué grado hemos llegado? ¿A en qué grado de intolerancia nos ha involucrado? Nos ha involucrado el poder en Chile. Los medios de comunicación. ¿Qué es más importante? Que alguien esté comprometido con una causa política y que sea un jugador de fútbol, ¿ya? Y que haya tenido un pasado más o menos jodido, lo que es la droga, ¿no? Pero no, Maradona es drogadicto. Pero no es el mejor jugador del mundo, ¿no? No, Maradona es drogadicto. No, jefe, acá, preocúpense de sus padres borrachos, de sus madres alcohólicas, preocúpense del abandono que hay por parte de los niños, preocúpense de aquellas mujeres que están más preocupadas de comprarse un celular de último modelo, ¿ya? Que estar preocupadas de sus hijos, ¿ya? Estar preocupadas de su vida y de la vida de sus compañeros, preocúpense de aquellos que no son parte de la organización social, ¿ya? Y prefieren ser parte de su propia existencia miserable y no comparten nada de su existencia con los demás. Es decir, solamente terminan en ellos mismos. Y el ser humano no es así y no debería ser así. El ser humano es un animal político por naturaleza y su rol es jamás terminar en sí mismo. Es decir, tal como dicen ustedes, y vuelvo a repetir lo que me gusta mucho, la patria es del otro. Aquí no, aquí son todos yo primero, segundo yo y lo que queda para mí. Es a eso que me refiero. Lamentablemente ser de izquierda, para muchos, cumple con requisitos bastante importantes, ¿no? Ser de izquierda en este país no es llegar y decir yo tengo un carnet, yo milito en tal parte. Significa tener un discurso inclusivo, un discurso revolucionario, un discurso para todas, todos y todes, ¿no? Agreguemos la última palabra porque me van a joder la pita ustedes allá el por qué estoy agregando una E en todos. Sí, es para todos, todos y todes. Compañeras y compañeros del pueblo argentino, reciben mi disculpa por tanto pelotudo que los han inmuriado a este lado, pero bueno, eso pasa, eso nos pasa a todos, y lo más importante es que volvamos a nuestro quehacer político, a nuestro quehacer social, ¿ya? Y a tomar las cosas por donde deben corresponder, ¿no? Al tomar el toro por las astas. Y si bien es cierto, ustedes han tenido el coraje de participar en un paro, ¿ya? Y van a tener el coraje de seguir participando en recuperar el Estado para todos los argentinos y argentinas y argentines. Lo importante es que nos den el ejemplo. Y a pesar de muchas cosas que les puedan suceder, ¿ya? Siempre se darán cuenta que acá existimos, existimos personas que no pensamos de esa terrible manera, ¿ya? En ver cómo le va mal al otro, al contrario, nos duele las derrotas del pueblo, nos duele que está pasando en este instante lo más terrible que pueda pasarle a un pueblo, que es lo que a nosotros nos pasó exactamente hace más de 40 años atrás, cuando rompió este modelo económico neoliberal y nos convirtió en lo que somos el día de hoy. Es decir, nosotros queremos recuperar y reconstruir al pueblo. Ustedes todavía lo tienen, o algo o parte de ese pueblo queda todavía. Así que, bueno, adelante compañeros con toda la fuerza de la historia. Y desde acá, desde el Gualmapu, un abrazo para todas, todos y todes, desde el Gualmapu, territorio mapuche, que en este instante está siendo militarizado por el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, y nos prometen más palos, nos prometen más balas, y nos prometen, entre comillas, exterminar a todo atisbo del pueblo mapuche que está luchando por su derecho y convertirse en nación. Así que un abrazo para todas y todos. Y todos también. Bueno, chao. El fuego del cigarro brilla ya, el humo flota y muere al ascender. Entre la hierba siento sollozar, porque esta no es la paz, la tregua apenas sé. La guerra pesta inmunda alrededor, mientras te escribo sobre mi fusil, tal vez la última. última carta de amor. No quiero tu dolor, no quiero tu dolor, pero hoy lo presentí. La única verdad no es el napalm ni es el fusil. Todo mi ser quiere escapar ante la cruel obligación de asesinar a aquel que jamás yo conocí. Yo hoy recordé que pronto mi niñez. Bueno, gente, nosotros no vamos a ir físicamente de la emisora, pero ustedes se van a quedar en compañía del resto de las columnas que tenemos preparadas para compartir durante un larguito tiempo más, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos estamos yendo, va a quedar sonando la columna de ecosocialismo a cargo de Gustavo Yeti Godoy. Luego le va a seguir la columna de geopolítica de nuestro compañero Carlos Alberto Pereira Mene. Y vamos a cerrar la emisión de hoy con el informativo del ALBA, que también tenemos preparado para el día de hoy, que lo preparan, por supuesto, la gente de América 21. Por nuestra parte, nos despedimos físicamente, pero los acompañamos en el éter con estas columnas y este material que está preparado para el día de hoy. Profesora Gaby Fernández se despide de la audiencia. Será hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma. El próximo domingo volvemos a las 10 de la mañana como corresponde a esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación que, por más grandes que sean, les vamos a seguir presentando batalla. Fuerte abrazo revolucionario. Está la victoria siempre. Esto sigue siendo el Club de la Pluma. El humo flota y muere al ascender, entre la hierba siento sollozar, porque esta no es la paz, porque esta no es la paz. La tregua apenas estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar, el progreso es un lugar al que se llega en topadora. Es la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica, la columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, una semana más de gobierno de Macri construyendo y fabricando cada vez más pobres, fabricando cada vez más personas por debajo de la línea de pobreza, fabricando aumento en la canasta familiar, fabricando aumento en la deuda externa, fabricando aumento en la cantidad de actos represivos contra la población. Lo que fabrica son las condiciones para que lo saquemos a patada en el culo. Un gobierno que viene destruyendo sistemáticamente todo el aparato productivo de la nación y quiere avanzar brutalmente sobre nuestros derechos. Lo hace. Cuando no, hay muertos como Santiago Maldonado, como Nahuel. O encarcelados como Facundo Uvala o los compañeros luchadores. Así que, en ese marco, Macri no está solo. Y esas patadas en el culo también hay que dárselas a algunos intendentes para que lo acompañen en el largo viaje al basurero de la historia. En nuestro caso, en el Valle de Punilla, tenemos un grupo de intendentes encabezado por la comunidad regional, que es el intendente de Parque Sikiman, impresentable, ecocida, salvaje organizador de la toma por asalto de las sierras del Valle de Punilla, y del otro lado de las sierras también pasa, como en Río Ceballos. Son los que encabezan el extractivismo, el nuevo extractivismo que llegó a las zonas, a las pequeñas ciudades, ¿no? Pero en este caso no son los terratenientes sojeros ni las megamineras, sino que es la especulación inmobiliaria que, en lugar de expulsar solamente a los sectores del pequeño campesinado, ahora provoca desplazamiento, hacinamiento, arrinconamiento de otros sectores de la población, más pobre, de menos poder adquisitivo, ampliando y copando los espacios naturales, los bienes comunes, como si fueran territorio desierto, que hay que copar por intermedio de una campaña del desierto, desafiando la naturaleza, degradando el piso, y no solamente el piso, el suelo, el bosque y el agua, sino que degradan también lo institucional y lo social, convirtiendo a los representantes de la democracia en cortesanas siempre listas para lamer y chupar medias al poder, a Schiaretti, a Caserio, a Macri. Por eso también hay que sacarlos a patadas en el culo junto con Macri. En este caso, el avance y este extractivismo urbano, podemos decirlo así, que es un extractivismo urbano, que empieza a ocupar los espacios públicos como un espacio de sacrificio en pos de un crecimiento, de un desarrollo, de un progreso de la ciudad, dicen ellos. ¿Pero de qué ciudad? Generalmente nos quieren convertir a todos en barrios periféricos del Gran Córdoba, y con eso generar una gran renta para las corporaciones inmobiliarias, amigas siempre del poder y de estos bufones del poder, como el intendente Musso, por ejemplo, un bufón, un alcahuete del poder. Se arrodilla frente al poder, de la peor manera. Bueno, y con su acción van impermeabilizando los suelos, construyendo y urbanizando de modo irracional, avanzando sobre esas superficies absorbentes, tanto en las áreas urbanas como en las suburbanas como en las rurales. Y nada de esto es parte de una planificación que tengan que ver, como dicen ellos, con el interés general, sino que el interés principal es la especulación inmobiliaria o de la monoindustria o de la monoactividad como el turismo. A través, no lo hacen de cualquier manera, les otorgan privilegios concedidos por quienes ocupan los cargos en los diferentes niveles de los estados, ¿no? Los estados nacionales, provinciales o locales. Siempre pirateando territorio natural para la corona. En definitiva, lo que queremos explicar hoy, que ese extractivismo urbano está consolidado por ciudades ya degradadas, como Córdoba, que se vuelven violentas, insalubres, y que además provocan un tipo de urbanización que es privatista, exclusiva y antidemocrática. Ustedes vieron que estos ricachones y estos alcahuetones ya tienen cementerios privados, barrios privados, clubes privados, barrios en Buenos Aires sobre el delta del Paraná donde llegan en lancha y se van desde allí hasta Puerto Madero con muelle propio. Bueno, hasta, ya lo dije, cementerios privados, no quieren estar ni siquiera muertos al lado de un pobre, prefieren cualquier cosa, entonces hacen un canti para muertos ricos, como son los cementerios privados. Bueno, acá en las sierras de Punilla plantean hacer lo mismo de ambos lados. El otro día nos han invitado a una asamblea en Río Ceballos, porque el gobierno encabeza una propuesta de hacer una ordenanza de ordenamiento territorial donde duplica el nivel del tamaño de la urbanización y quiere preparar el territorio y habilitar la construcción y el desmonte de los recursos hídricos o los bienes comunes, mejor dicho, como el monte y las sierras, para agrandar la ciudad y pasarla y prepararla para hacerla de 29.000 habitantes que tiene, para habilitar hasta 115.000 habitantes. ¿Pero qué habitantes? ¿Es para todos? ¿Vos creés que eso es para todos? ¿O que es la privatización del espacio público con fines excluyentes, excluyendo un sector de la población? ¿O pensamos que es para todos y todas? Bueno, no. Lo que está sucediendo es que a medida que crecen estos proyectos inmobiliarios, estas construcciones tremendas de countries y barrios cerrados y proyectos inmobiliarios de este tipo, también crece al mismo tiempo la necesidad de casas para los sectores populares. ¿Cómo puede ser que hay un problema habitacional para los sectores populares para conseguirse la casita y para comprar un terrenito? Y estos tipos avanzan y avanzan y avanzan. ¿A quiénes avanzan? ¿A quiénes responden estos tipos? Ya lo sabemos. Ya sabemos a quién responden. Casi todos son alcahuetes del macrismo, de la Unión Cívica Radical y del PRO. Sin duda, ¿eh? Y Unión por Córdoba, bueno, como lo que vemos acá, obviamente, haciéndole la clac, haciendo, bailando para ellos. Bueno, así que esta política urbana que nos impulsan es una política para liberar las zonas de pobres, ¿no? Y de algunos sectores medios también. El Estado presente está para brindar nuevos marcos jurídicos para que se avancen en este nuevo tipo de mercado inmobiliario, tanto en las operaciones de compra-venta como profundizando la crisis habitacional, ¿no? El gobierno y los Estados comparecen, se arrastran frente a estos poderes económicos para darles todas las facilidades. Miremos Sikiman, por ejemplo, con un complejo habitacional como de 300 departamentos sobre la costa del lago, tapando la vista, tapando el sol, utilizando la costa del lago, bueno, el espacio común, bueno, habilitado por el estúpido y descompuesto gobierno de Sikiman, jefe y presidente de la Organización de Intendentes del Valle de Punilla. Bueno, eso es lo que pretenden. Y al mismo tiempo, vienen planteándonos unas supuestas mejoras de desarrollo y de buen vivir, ¿no? Dicen ellos que agranden la infraestructura. ¿Y cómo la agrandan? Fijémonos, por ejemplo, en la zona de Cosquín, donde está este miserable del intendente Musso, está haciendo una toma de agua sobre un río completamente contaminado. Que ya dejó de ser agua porque no es ni insípida, ni incolora, ni inodora, que es la característica del agua, ya no lo es, y mete una toma de agua ahí para llevar agua a una población, una pequeña población, para arriba de las sierras, para poder hacer grandes loteos y grandes negocios inmobiliarios con agua, agua que está podrida. Claro, la llevan ahí a una planta de tratamiento, pero bueno, de dudoso tratamiento. Fijémonos las vías de agua que quieren hacerse en Vialemacé. Quieren sacar agua de la misma manera del río completamente contaminado, que por donde escurren yacimientos de uranio, donde escurren basurales, mega basurales como el de Cosquín, donde escurren campos regados con glifosato y agroquímicos para hacer una toma de agua para abastecer a San Roque, a Vialemacé y a Sikiman. Todos gobiernos descompuestos que han aprobado a dos manos el desmonte y el despellejar completamente la sierra. ¿Eso es bueno? ¿Es bueno llevar agua en esas condiciones? ¿Es bueno llevar agua que escurre uranio? ¿Que creemos que con cloro van a eliminar el uranio? ¿Creemos que con cloro y pasándolos por filtros van a eliminar lo que escurre de los grandes basurales que tiene el repugnante y servil gobierno de Musso que gobierna Cosquín y sus concejales? ¿Creemos que con filtros y con cloro vamos a parar los agrotóxicos que escurren del campo de Fano al costado de la ruta 38? Y esa agua la van a repartir y eso es un avance. ¿Un avance para quién? Bueno, lo que plantean es llevar este tipo de servicios, ese tipo de que sí, hay agua, hay potabilizadora, hay siempre cuando ocurre algo recurren a la mentira de que lo sabotean y que mienten y que, bueno, la oposición o los opositores o los ecoterroristas o los ambientalistas o algún empleado que está en pica porque no le pagan el sueldo, son los culpables de que el agua salga en mal estado. Lo que quieren hacer son redes de agua para poder habilitar loteos y multiplicar por varias veces la población y el negocio urbanístico extractivista, el negocio inmobiliario. Eso es lo que quieren hacer. Son los capitalistas, son los negociadores, son los comisionistas del poder. Y seguramente, por abajo de la mesa, de los escritorios, de los intendentes del Valle de Punilla, seguramente pasa algo. Gustavo Yeti Godoy, para el Club de la Pluma. Vienen a hacernos el suelo pedazos. Quieren seguir mintiendo con cinismo. Los gobernantes tejen turbios lazos, siguen alimentando el espejismo. Dirán que estamos planteando una locura, que el fracking es lo mejor pa' Vaca Muerta. Dirán que la lucha es solo travesura, y no les importa si tomamos mierda. Es ahora nuestro destino, esta lucha comienza aquí. Continuemos este camino, es la hora de resistir. Es la hora de resistir. Es la hora de resistir. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano. Muy buenos días, este es el tradicional mensaje de dominical de geopolítica, de dossier geopolítico por Carlos Pereira Mele, desde hace más de una década en el Club de la Pluma, que domingo a domingo venimos informando y adelantándonos a los acontecimientos de gran interés internacional y global que por supuesto afectan a nuestro continente y a nuestro país. Hoy debemos analizar con una cierta especulación de qué puede ocurrir un nuevo paso en esta nueva reestructuración global que estamos viendo, que es la próxima reunión que se realizará en la ciudad de Helsinki, capital de Finlandia, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. ¿En qué marco se va a desarrollar este nuevo encuentro, que es el tercero entre ambos? En primer lugar, debemos aclarar que este encuentro se enmarca en una diferente situación a las anteriores. En primer lugar, el tema del Medio Oriente, que es una situación definitivamente cambiada a las anteriores reuniones. Ya todos sabemos que en la República Árabe de Siria, el triunfo de las tropas leales con el apoyo de las fuerzas aéreas y aeroespaciales soviéticas, perdón, rusas, no más soviéticas, y además con el apoyo de fuerzas especiales iraníes y otros grupos internos del país, además de las Fuerzas Armadas Revalorizadas de la República Árabe Siria, han volcado definitivamente el conflicto, y esto está viéndose a la postre, ya que Estados Unidos está dejando de apoyar a las mayorías de organizaciones de rebeldes moderados en ese conflicto, y solamente está concentrado en ayudar al movimiento kurdo, porque de esa forma también desestabiliza y deja un golpe en el talón de Aquiles de Turquía con el tema del grupo kurdo, que afecta fuertemente la seguridad interna de Turquía. Turquía que hace pocos días ha vuelto a reafirmar en el mando al presidente Erdogan, lo ha transformado prácticamente en un nuevo sultán de la vieja tradición del Imperio Otomano turco, y que ha aumentado la concentración de poder dentro de ese país, uno de los pocos países laicos del mundo musulmán, donde la religión está incrementando la influencia en las decisiones políticas del mismo. En este marco, además, no debemos dejar de soslayar el fuerte enfrentamiento que se ha desatado y que no se transmite con gran fluidez por los grandes medios, que es el enfrentamiento de Donald Trump con sus ex socios, ya que después del fracaso de la reunión del G7 en Canadá, no han parado los conflictos. Se ha seguido incrementando las sanciones, tanto que aplica Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea. Eso ha llevado también a un cambio geopolítico y geoestratégico muy importante, porque se nota la debilitación del grupo atlantista, que además se ha visto también conformado de que luego de la reunión del grupo Bilderberg, que se realizó en Italia este año, básicamente, los pocos comentarios que hay es que se demostró en esa reunión, que es de un secretismo bastante alto, que no se pueden frenar el incremento y el avance de los populismos, como le llaman los grupos neoliberales a los grupos nacionalistas en Europa, ni se puede frenar el ascenso de Rusia como jugador de primer orden y de China como gran potencia económica. Por lo tanto, en este marco es el que se va a desarrollar este nuevo encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia. Además, está presente, y lo ha dicho en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, el tema de Crimea, que no es menor. El tema de Crimea, dijo el presidente Trump, que está considerando poner sobre el tapete el reconocimiento de la anexión de la provincia de Crimea a la Federación Rusa como parte de esta jugada de alta política y de geopolítica global nueva. También acá se pone en juego en esta reunión el problema de Irán. Todos sabemos que Irán está siendo atacada en un incremento en las sanciones que quiere aplicar Estados Unidos a partir de noviembre de toda empresa que haga algún tipo de negocio o compre el petróleo iraní a ese país, con sanciones a las empresas o países que hagan algún tipo de negocio directo con él. Además, en la planificación que tiene estructurada la administración Trump, está también previsto un ataque directo a la organización de la OPEC, porque la considera que es una cartelización que lleva a distorsionar los valores. Luego de que hablarase de la administración de Trump, de que vienen estas sanciones para el tema del petróleo iraní, inmediatamente el valor del barril aumentó por las crisis geopolíticas que se podrían avecinar, lo cual también llevó a un mayor problema a todas las economías que están pasando momentos de dificultad en su crecimiento económico. Es evidente que Europa, la Unión Europea y la India no pueden limitar el flujo del petróleo iraní porque es de una importancia capital para su desarrollo y incremento de potencialidad económica. Por lo tanto, también es importante en esta reunión que se tratará sobre el mismo. Y todos sabemos además que uno de los garantes del gran acuerdo que se logró entre el G5+1 con Irán sobre el tema tratamiento de la energía nuclear para evitar el enriquecimiento de uranio que podría ser utilizado para armamento nuclear, Rusia es uno de los garantes fundamentales y ya Rusia se ha ofrecido como ser uno de los principales compradores de ese producto energético para luego revenderlo como si fuera ruso. Como intercambio, Rusia, que está teniendo excedentes en temas alimentarios, excedentes en numerosos otros recursos, será un fuerte proveedor. Hablando de esto, de los excedentes rusos, se nos informa a través de los medios rusos que este año ha habido una gigantesca cosecha de trigo, la mayor de la historia, y que cómo será la cantidad de esa producción que los puertos sobre el Mar Negro no dan abasto para poder exportar ese producto alimentario. Abrimos un paréntesis. Esa era una de las fortalezas que tenía la Argentina en su momento, un gran productor de cereales y fundamentalmente de trigo. Hoy, luego del paso del neoliberalismo y de la imposición de ese mismo neoliberalismo de transformarnos únicamente en monocultivadores de la soja, hemos perdido también esa gigantesca fuente de recursos y que básicamente es imposible poder recuperar el nivel que teníamos y continuamos en una dependencia absoluta de quienes son los proveedores de la tecnología para sembrar la soja, la semilla de soja. Cerramos este capítulo. Otro tema importante que seguramente se va a tratar sobre la mesa en esta discusión es el tema del Medio Oriente. Por estos días está circulando una versión muy interesante de la Red Voltaire, que es una organización dirigida por Thierry Messiaen, un francés argelino que tiene una fuerte influencia con su información sobre lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Y en él habla de la nueva geopolítica que está planteando Donald Trump para esa zona. Habla de que, y lo ha puesto para eso a su cuñado, a trabajar al tal Kushner, de origen y religión israelí, que visite en forma bastante sigilosa los países de la región y ha obtenido, pareciese ser, el visto bueno para hacer una reestructuración del tema del conflicto palestino. Parece ser que la propuesta de Donald Trump es que Jordania incremente su espacio, incorpore a territorios palestinos como propios y a los cuales también se sumaría la Franja de Gaza, que eso sería el mayor problema que tiene este desarrollo de una nueva estructuración del Mediano Oriente. En ese lugar, es evidente que la conflictividad ya está bajando fuertemente y que Estados Unidos quiere hacer un replanteo de todo el desarrollo que había hecho en la anterioridad, que era establecer dos estados, palestino e israelí, y reducirlo ahora a un espacio mucho más concreto, con algunos territorios que se le devolverían al Estado jordano. Jordania, para que la gente entienda qué lo que es un antiguo territorio dominado por los británicos, que en el momento de la retirada establecieron un régimen monárquico con una tribu hachemita, una tribu beduina nómade, como la monarquía que funcionó allí. Pero desde el momento del gran conflicto con Israel, el país ha sido ocupado y tiene en este momento casi un 70% de su población es palestina. Lo que sí también esta población palestina, que en este momento ha sido parte de del éxodo de los territorios que ocupó Israel, ya también son de una tercera generación y prácticamente no forman parte de los primeros exiliados. Por lo tanto, no verían con malos ojos esta nueva reestructuración. El modelo que quiere implementar Donald Trump y que cuenta con el visto bueno de Israel por un lado, pero fundamentalmente de Arabia Saudita y de la mayoría de las monarquías árabes, que pondrían una fuerte cantidad de dinero para que este nuevo país ampliado tenga sustento y viabilidad, es que el gobierno sigue estando en la cabeza de un miembro de la monarquía hachemita, pero con un primer ministro de origen palestino. En todo este marco, lo que estamos viendo es una nueva reestructuración del Medio Oriente, pero también es un marco totalmente distinto a lo que hemos estado viendo. Porque más allá de las pretensiones de muchos dirigentes, en la mayoría de los casos minúsculos en representación palestinos, de instalar dos estados, en la práctica, en la realidad, es un hecho prácticamente imposible de establecer. Además, todas las acciones que ha realizado las Naciones Unidas, que acompañó con supuestas denuncias de agresión israelí sobre los palestinos, jamás tampoco tuvieron en la realidad concreta un accionar como ser sanciones al Estado israelí como agresor. Por lo tanto, se está en una situación de no avance ni de retroceso y que en la práctica sigue causando fuertísimo dolor a los millares y millares de emigrados que no tienen un país donde integrarse, que no tienen una región donde establecerse definitivamente y poder rehacer su vida. Todo esto que estamos hablando, creo, estamos hablando en potencial, va a estar en la mesa de discusión de este nuevo encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y además de estos tres elementos, Crimea, Siria, el nuevo reordenamiento del Medio Oriente, también se va a hablar de Europa Central, ya que la Europa Oriental, la que conforman los estados bálticos, Lituania, Estonia y Lituania, Polonia, la misma Ucrania, ya han tomado una decisión muy clara y muy concreta de ser una especie de cordón sanitario contra la que ellos denominan la expansión rusa. Pero después de ello viene una Europa Central, que es Hungría, la República Checa, Austria, ¿no es cierto?, Rumanía, que están viviendo también un proceso muy distinto, con una fuerte discusión de si siguen integrando la Unión Europea o no, porque sus actitudes políticas y sus gobiernos están totalmente enfrentados a las directivas que emanan de Bruselas. O sea, ahí también las influencias de Estados Unidos y de Rusia son muy importantes a la hora de determinar el futuro de la Unión Europea, porque allí se va a realizar seguramente un análisis de qué se quiere hacer con Europa. O sea, atención con esta reunión. La mayoría de los analistas occidentales le han bajado el pulgar a esta reunión y consideran una reunión de que no va a tener ningún tipo de resultado y es una reunión que no va a terminar en nada. Pero bueno, las sorpresas las da Donald Trump. Donald Trump realizó hace muy poquitos días atrás una reunión con el archienemigo que tenía, que era el Rocket Man de Corea del Norte, y llegaron a un acuerdo trascendental en el cual en un plazo de 10 años, como han establecido, se van a ir realizando una serie de acciones que prácticamente desmantelarán la conflictividad que ha estado por 50 años o 60 años establecida en el lejano oriente, específicamente en la zona de las dos Coreas, en la península coreana. Y además, acá estamos viendo que allí también están jugando fuerte Rusia y China como dos elementos claves para incorporar a la península coreana a la estructura del nuevo modelo continentalista denominado euroasiático. Todo esto nos lleva a replantearnos que se está reconfigurando el mundo. Y no entender esto es seguir los criterios que nos dicen los pseudoanalistas que nos analizan las cosas de acuerdo a los intereses de los grupos globalistas atlantistas. Y en la realidad, los grupos globalistas atlantistas están siendo prácticamente desalojados de muchos de los espacios que habían adquirido. Veremos qué ocurrirá después de esta reunión. Pero desde Dossier Geopolítico la consideramos de una importancia trascendental para los próximos años, porque está en juego varios elementos de trascendencia geopolítica. Esta fue la columna de Geopolítica para el Club de la Pluma, que dirige Norberto Gansi y se retransmite los domingos por el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, el alma de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidas, bienvenidos al informe semanal del ALBA de América Latina. En el día de hoy estaremos haciendo diferentes paradas a lo largo de nuestro territorio. Una de ellas será Uruguay, país donde se abrió las puertas del primer sitio de memoria en homenaje a las víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Venezuela y la advertencia del presidente Nicolás Maduro sobre el respeto a los precios cuidados será otra de las noticias que estaremos abordando. Como cada semana, le damos la bienvenida Adrián Fernández. Hola Giselle, muchas gracias. Un saludo como cada semana a las amigas y amigos de América Latina que nos están sintonizando a esta hora o escuchándonos a través de nuestras redes sociales. Esta semana visitó tres países de América Latina el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, con la mira puesta en preparar una nueva ofensiva contra Venezuela. Lo más importante que dejó esa visita la vamos a comentar en un ratito nada más en este programa. La Argentina, Panamá y Paraguay serán otro de los países donde donde nos detendremos. Y por supuesto, en este programa vamos a hablar también de México. Estamos a horas nada más de que se realicen las elecciones presidenciales de este domingo, donde cuatro candidatos van a buscar la presidencia para suceder a Enrique Peña Nieto. Otro de los temas, por supuesto, que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Ingresa en www.americaxxi.com.b. Nos detenemos ahora en Uruguay. A 45 años del último golpe de Estado en este país, se abrió al público la muestra inaugural del primer sitio de la memoria. Este es un homenaje a las víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar que se extendió de 1973 a 1985. El sitio está emplazado en la ex sede del Servicio de Información de Defensa, conocido como SID, donde funcionaba un centro clandestino de detención y tortura vinculado a la Operación Cóndor, el plan de coordinación de las dictaduras de la región dirigido por Estados Unidos. El SID era el principal organismo de inteligencia uruguayo dependiente del Ministerio de Defensa. En esa sede, sobre el Boulevard Artigas, estuvieron detenidos ciudadanos uruguayos y argentinos, entre ellos María Claudia García Iruretagoyena y su hija Macarena Gelman. Hoy el edificio es la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Ahora en el ALBA de América Latina, dos noticias del Paraguay. Las trabajadoras domésticas de Paraguay esperan que la Cámara de Diputados apruebe la modificación de la ley que regula este sector y que el Poder Ejecutivo promulgue la normativa, de modo que el salario del personal doméstico sea igual al mínimo legal vigente. El Senado ya dio media sanción a esta modificación, que llevará a los salarios del personal doméstico a poco más de 2 millones de guaraníes y que beneficiará a más de 220.000 mujeres en el Paraguay. Kelly Agüero, dirigente de la Asociación de Empleadas del Servicio Doméstico del Paraguay, afirmó que en las localidades del interior del país la situación es más preocupante que en la capital Asunción, ya que las trabajadoras domésticas ni siquiera perciben el 50% del salario mínimo, pero se ven obligadas a aceptar el trabajo debido a que no tienen otra alternativa. En caso de aprobarse y luego promulgarse por el Poder Ejecutivo, las trabajadoras domésticas paraguayas se beneficiarán con el régimen del salario mínimo legal, anulando así la ley que regula el sector y que establece que el salario en el trabajo doméstico es igual al 60% del mínimo legal, según nos comentan nuestros colegas del diario digital EA de Asunción. Nos quedamos en la capital paraguaya, donde el Senado aprobó esta semana un acuerdo entre el presidente Horacio Cartes y el presidente argentino Mauricio Macri sobre el uso común de la represa Yacyretá, que, dicen en Paraguay, es contrario a los intereses de este país. Jorge Zárate en Asunción con los detalles de este tema. El Senado paraguayo dio media sanción a las notas reversales que surgen de un acuerdo entre los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri sobre temas pendientes de la hidroeléctrica binacional Yacyretá. Voces críticas se han planteado frente a este problema, señalando que el acuerdo es malo para los intereses paraguayos, ya que allí no se respeta la soberanía hidroeléctrica del país, teniendo en cuenta que si Paraguay pudiera vender la energía producida por la represa hidroeléctrica a precios de mercado, le ingresarían por año unos 750 millones de dólares, un monto que hoy es muy inferior a esa suma. También se señala, entre las voces discordantes, que Yacyretá no hizo una serie de reparaciones sociales y ambientales a las que se había comprometido, entre ellas la reconstrucción de vías del ferrocarril Carlos Antonio López que quedaron inundadas por el lago de la represa. La idea planteada, entre otros, por el diputado al Parlamento del Mercosur, Ricardo Canese, del Frente Guazú, especialista en temas energéticos, tiene que ver con la necesidad de que Paraguay revierta lo firmado por Cartes y Macri para defender su soberanía, teniendo en cuenta la ambición del lado argentino y teniendo también ciertos acuerdos internos en el Paraguay para la posibilidad de la construcción de un nuevo emprendimiento hidroeléctrico, el llamado Corpus, entre Argentina y Paraguay, que si bien fue repudiado por un plebiscito de la provincia de Misiones, todavía sigue estando en agenda. Desde Asunción, Jorge Cerro. Nos detenemos ahora en Venezuela. Allí, el presidente Nicolás Maduro advirtió sobre el respeto a los precios cuidados. El informe de Roxana Martínez. Continúa el alza de los precios en productos y alimentos en Venezuela. A tan solo una semana del incremento salarial en un 103% anunciado por el Ejecutivo, los precios se han disparado en la misma proporción. Con el objetivo de reimpulsar el Plan 50 o Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, así como sincerar la estructura de precios en el país, esta semana fueron instaladas mesas de trabajo entre el Gobierno Nacional, productores, distribuidores y comercializadores. En medio de la atroz escalada inflacionaria que ha mermado el poder adquisitivo en Venezuela, sincerar los precios de los 50 rubros estratégicos contemplados en el plan se hace indispensable. A pesar de que el Ejecutivo Nacional ha garantizado a empresas procesadoras de alimentos la materia prima necesaria para la producción, algunas cadenas comercializadoras habrían incumplido al distribuir apenas un 16% de los productos de la cesta básica. Con el Plan 50, el Ejecutivo avanza en un nuevo programa económico de producción nacional y lucha contra las mafias. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, informó que luego de acordar la estructura de precios de los productos y artículos relacionados, se iniciará un proceso de control sobre lo acordado. Cumplir con la ley de precios y compromisos resultantes de estas jornadas de trabajo es el llamado que hace el Gobierno Nacional. En caso contrario, medidas radicales serán tomadas contra todo aquel que incumpla los mismos. Una nueva economía surgirá de los ataques imperiales, destacó Maduro durante la celebración del Día del Periodista en Caracas. Venezuela está combatiendo en duras condiciones las ilegalidades de Estados Unidos y de algunos países europeos. En Europa están secuestrados 1.400 millones de dólares de los venezolanos, que eran para compra de alimentos y medicinas, los cuales siguen retenidos sin justificación, denunció el presidente Maduro. Desde Caracas, Roxana Martínez. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio. La poesía como transformación. Voces presentes en el alma de América Latina. Cecilia Todd, cantante venezolana. Referente de la música popular de su país. Fui tomando conciencia de que, por sobre todas las cosas, tenemos que defender nuestra música, nuestros valores, nuestra cultura, todo lo que nos representa. Y qué mejor manera que a través de la música. Aparte de que la música venezolana es una música muy rica, muy variada, hermosísima, con una cantidad de ritmos y de instrumentos impresionantes. Y entonces, bueno, identificada verdaderamente con lo que soy y muy orgullosa de ser venezolana, y llevo esa bandera pues a través de la música. Anoche mientras bajaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras bajaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero morder. Limonero en flor no se me olvida el te quiero morder. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano, acidito el juguito de limón, gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón, gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Panamá es nuestro siguiente destino, país que pidió la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, que se encontraba en Estados Unidos. Martinelli está acusado de espionaje. El informe de Radio Temblor Internacional. En Panamá son muchas las reacciones luego de que se diera la extradición del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, el pasado lunes 11 de junio, procedente desde los Estados Unidos, para responder por acusaciones de espionaje desde el Consejo de Seguridad Nacional en Panamá en los dos últimos años de su gobierno. Escuchemos las reacciones de la dirigente Yadira Pino, del sector magisterial de la Asociación de Educadores Veragüenses, que también fue víctima de los pinchazos que realizó el expresidente Ricardo Martinelli durante durante los últimos años de su gobierno. Y también las apreciaciones del dirigente Felipe Cabeza sobre cómo se ve el panorama luego de la llegada del expresidente de la República a Panamá. Para nosotros es importante que se lleve a cabo este proceso, no solo para que se haga justicia, se respete el derecho y de esta manera también se demuestre que nadie tiene el poder máximo sobre otra persona. En el Estado panameño está institucionalizada la corrupción y todos los presidentes que han pasado, que han gobernado por este país, han hecho uso de este mecanismo para extorsionar, han hecho uso de este mecanismo para intimidar, para presionar a sus adversarios políticos, a sus opositores políticos. En el caso nuestro, que en ese momento de la administración Martinelli, nosotros fungíamos como secretaria general de la Asociación de Educadores Veragüenses, tuvimos que enfrentarnos a una serie de hechos de violaciones, de arbitrariedades, de imposiciones que afectaban a la educación panameña, que afectaban a la niñez y a la juventud panameña, al docente panameño y por ende a la sociedad panameña en general. Saluda al profesor Felipe Cabeza, subcoordinador general del Frente Amplio Colonense. Nosotros nos sentimos complacidos con la llegada del señor Ricardo Martinelli a Panamá, mas no compartimos la forma en que la justicia lo está tratando. Sentimos que hay algún nivel de privilegios. En efecto, Martinelli tuvo casi un año detenido en los Estados Unidos. Nunca sufrió de nada, nunca le dio nada. Y resulta ser que apenas pisa suelo panameño, le da de todo. Consideramos nosotros que es una forma de burlarse la justicia, es una forma de evadir los crímenes del saqueo a las arcas del Estado, los pinchazos telefónicos, la violación a los derechos humanos en Boca del Toro, la comarca Nove, en Colón, y cualquier cantidad de aberraciones como mandatario que hizo este señor, y con la complicidad, porque hay que decirlo así, de otro órgano corrupto como es la Corte Suprema de Justicia, como es el gobierno en términos generales, aspira a quedar libre y no pagar por ninguno de sus crímenes. Y estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Reporte especial, soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional. Nos vamos a México. Cerca de 80.000 personas desbordaron el Estadio Azteca de la ciudad capital del país para acompañar a Andrés Manuel López Obrador en el cierre de su campaña electoral rumbo a las presidenciales de este domingo. López Obrador, candidato de la Alianza del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social, se hizo eco de las encuestas que lo dan ganador y aseguró que llevará a México a una nueva transformación donde corrupción e injusticia no tendrán cabida. No habrá represalias y buscaremos la unidad, dijo en un tono conciliador López Obrador ante la multitud que llenó el estadio y cubrió los alrededores desde muy temprano y que escuchó durante 45 minutos enumerar los planes de gobierno por parte del candidato. Prometió acabar con la mafia del poder y con los grupos que ponen al gobierno al servicio de la minoría y aclaró que México no será piñata de ningún país en referencia a la dependencia con Estados Unidos. Recordó también que esta es su tercera candidatura presidencial y dijo que está a punto de ser electo jefe de Estado por la perseverancia y la terquedad de quienes lo acompañaron en cada presentación. López Obrador va a competir este domingo con el derechista Ricardo Anaya, segundo en las intenciones de voto, a no menos de 15 puntos porcentuales, el oficialista José Antonio Meade y el independiente Jaime Rodríguez. Anaya es candidato por una coalición formada por los partidos Acción Nacional, claramente identificado con la derecha mexicana, el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano. Meade representa la coalición del oficialista PRI, Partido Revolucionario Institucional, con el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Y Rodríguez, como dijimos recién, es candidato independiente. Las campañas electorales en México cerraron este miércoles, 4 días antes de que casi 90 millones de mexicanos estén en condiciones de votar al presidente de México, además de otros 3.400 cargos en 30 de los 32 estados del país. Pero una última referencia, decíamos que los cierres de campaña ocurrieron el miércoles. Bueno, hasta el martes de la semana, es decir, hasta horas previas al cierre de la campaña, se registraron nuevos ataques, nuevos atentados con más muertos entre los postulantes en diferentes puntos de el territorio mexicano. El saldo estimado, según una ONG, más de 500 ataques en 9 meses, con un saldo de más de 130 muertos entre candidatos, precandidatos y otras personas que fallecieron en oportunidad de atentados de campaña. Como lo reconoció Naciones Unidas en las últimas horas, se trató esta de la campaña electoral más violenta de la historia de México. En la Argentina sigue la devaluación de la moneda después del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno adelantó que habrá recesión en el segundo semestre. El informe de Ignacio Díaz. Una semana después de la aprobación del préstamo del FMI, Argentina volvió a caer en la incertidumbre financiera. La prensa nacional reflejó la preocupación por la suba del dólar y sobre todo por la fuerte caída de la bolsa porteña. El índice Merval acumuló durante la semana una caída de 15% en dólares y lleva un retroceso del 43% en lo que va del año. El miércoles, la bolsa de Buenos Aires tuvo su peor caída en una década. Argentina se muestra endeble ante cada problema financiero que surge a nivel internacional. En los últimos días, varios países sufrieron las consecuencias que genera la disputa comercial lanzada por Estados Unidos contra China. Además de los problemas financieros, el gobierno argentino reconoció que vienen meses de caída de la actividad económica en el país. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que la crisis cambiaria va a tener impacto y habrá algunos meses de recesión. Lo propio anunció la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien auguró momentos difíciles en los próximos meses. En la misma línea se pronunció el nuevo ministro de Producción, Dante Sica. El funcionario aseguró que en el segundo semestre del año el gobierno deberá trabajar como una sala de guardia de hospital para atender la situación económica y social. La Casa Rosada abandonó así el optimismo de su discurso y anunció a la población que la segunda mitad del año será todavía más complicada. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Ingresa en www.americaxxi.com.be. Y en el final del programa, Giselle, una noticia que tomamos de nuestra página web de América 21, señala que la cárcel no desgasta a Lula da Silva, que sigue siendo favorito en las encuestas. El expresidente de Brasil, detenido desde abril pasado, sigue al frente de los sondeos de intención de voto para las elecciones de octubre en Brasil y muy lejos de otros candidatos, según un nuevo sondeo divulgado el jueves de esta semana. La encuesta realizada por la firma Ivope le atribuye a Lula un 33% de votos, más que duplicando al ultraderechista Jair Bolsonaro con 15%. La candidata de izquierda Marina Silva logra el 7%, el laborista Ciro Gómez 4% y el socialdemócrata Geraldo Alckmin 4% son quienes completan los 5 mejores ubicados. Según Ivope, en el mismo trabajo que mostró esta semana, un escenario electoral sin Lula marcaría un vacío en la intención de voto, ya que todos los otros candidatos subirían en la intención, pero ninguno ocuparía el liderazgo del expresidente. Recordemos que el periodo de inscripción de candidatos se abrirá en agosto y luego que el Partido de los Trabajadores inscriba oficialmente a Lula, serán entonces las autoridades electorales quienes van a determinar si aceptan o rechazan la postulación, ya que la ley indica que los dirigentes condenados en segunda instancia judicial no pueden ser parte de la contienda electoral. Y de esta manera ponemos punto final al programa del día de la fecha. En boca del pueblo cantando. Así dice Mambembe, hoy en la voz de Chico Buarque y Roberta Sá. Hasta la semana que viene. No palco, na praça, no circo, no banco de jardim. Correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal. Escravo, fugido ou louco, varrido, vou fazer meu festival, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante, judeu. Dormindo na estrada, não é nada, não é nada. Esse mundo é todo meu, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. Y todo